Un precioso día para todos, te saluda Merari. Quiero enviar un saludo muy especial para Celia Larios, quien el 2 de abril se encontró cumpliendo años, el saludo de parte de Hugo Bautista. Así también, el 3 de abril, Ricardo se encontraba cumpliendo años, el saludo de parte de su esposa e hijos desde España, Alicante. El 9 de abril, cumplía años Aarón Martínez en México. Y el 12 de abril, Susana Estrada, el saludo de parte de Hugo Bautista. A todos los cumpleañeros, que Dios les bendiga y que puedan cumplir muchos años más, disfrutando de sus ricas bendiciones. Y bienvenidos al devocional de la matutina para adultos. Para el día de hoy se titula ¿Cómo hemos de educar a nuestros hijos? Jueces 13:12 nos dice: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Manoah y su esposa habían clamado repetidas veces a Dios que los liberase de la opresión filistea, y Dios les respondió haciéndolos responsables de criar y educar al futuro juez de Israel. La preocupación de aquellos padres por seguir fielmente la orden del Señor es evidente en el relato. Manoah, deseoso de escuchar personalmente al mensajero divino, oró para que el ángel volviera y repitiese la instrucción. Luego le hizo esta pregunta: ¿Cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Hoy, como en tiempos de Manoah, nuestros hijos deben ser criados bajo el control del cielo, porque los hijos son una herencia de Dios. La respuesta del ángel del Señor fue que madre e hijo debían abstenerse de bebidas alcohólicas y alimentos inmundos, porque el niño debía ser consagrado como nazareo desde antes del nacimiento. El nazareato era un voto de consagración a Dios, temporal o vitalicio, para el cumplimiento de una misión. El nazareo no se debía cortar el cabello, no podía acercarse a un cadáver. Era como un sacerdote laico. Es evidente que Sansón, siendo adulto, no respetó siempre los votos del nazareato. La Biblia es todo un programa educativo. En ella, Dios nos da instrucciones, consejos, órdenes, nos muestra ejemplo acerca de la crianza de los hijos. El hogar y la escuela son el alma mater, el alma que alimenta el troquel, que da forma a la personalidad y el carácter, el chemá que los judíos debían recitar 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, dice literalmente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Una razón del excelente vínculo familiar que todavía hoy conservan las familias judías se debe al Shemá. El profeta Malaquías anunció una reforma especial dentro de la familia adventista antes de que llegue el día de Jehová grande y terrible, y Elena de White dedicó 2.500 páginas de sus escritos a la familia cristiana y a la educación de los niños. Pregunta hoy al Señor: ¿cómo puedes ayudar a otros a acercarse a Él? Tu servicio es muy importante. Fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones.